Armando, además de todo el cine del que comentábamos recién, hoy a las 8:30 de la noche va a haber una función especial. En Escalante 270, ahí donde está el Cine Millennium, va a proyectarse la película Juan en un formato de cine debate, porque van a estar presentes su director Benjamín Neistat y su directora María Alché, a quien íbamos a saludar antes de que se cortara la comunicación. No estás ahí, María, ¿no? Se cortó efectivamente, pero ya vamos a retomarla. Bueno, van a dar la película Juan. No sé si la viste. No, no la vi. Bueno, No la vi, yo pero tengo la hoy la de van a hoy dar la película, además 20, de 30 horas. Sí, fue bueno, nominada para los premios Goya como la mejor película iberoamericana. Yo la vi hace algunos meses, está buenísima. y de San Sebastián creo que también fue exhibida, por lo menos. Bueno, fue estrenada en el 23 y cuenta la historia de un profesor de filosofía, creo que se llama Marcelo Pena, el personaje. Bueno, es una, por momentos parece una comedia, diría que así, pero vamos a preguntar a la directora si podemos hablar, si efectivamente coincide con esa mirada, porque hay varios enredos, por supuesto, sarcásticos y crísticos. Ahí está. María Alché, buen día, ¿cómo te va, María? Buen día, ¿cómo estás? Buenísimo, ahí está, nos estábamos haciendo los que sabíamos de Poani y qué sé yo. Yo la vi y estaba comentando, a ver, quiero que me corrijas, me retes y me digas, más vale esta noche estábamos diciendo, vas a estar ahí en la ocasión de cine de debate, mañana viernes, hoy como que es viernes, mañana viernes, desde las 8:30. ¿Decís que tiene algo de comedia, Poani? ¿Es en parte una comedia? Sí, tiene parte de comedia, es una comedia, también es una película, una comedia dramática, tiene momentos muy graciosos, de acuerdo al momento que está cada uno, que está atravesando, se puede reír más o llorar más, eso es a título personal, pero es una película que hicimos con la intención de que sea una comedia, que sea graciosa, que el público vaya y se divierta, y eso sucede en muchas funciones, lo cual nos alegra mucho, porque la risa es muy importante para sobrevivir. Más vale, buenísimo, buenísimo el concepto. Y María, ¿vienen haciendo esto como parte de algo habitual? Digo, recorrer Sí, el hemos país. Ajá. estado en las universidades de todo el país. Estuvimos en Ushuaia, estuvimos en La Rioja, en Rosario, en Mar del Plata. Estuvimos en todo lugar que nos han invitado. Estamos pasando la película. Queremos mucho Santa Rosa, es un lugar por el que pasamos habitualmente. Y fue una alegría enorme esa invitación y esa posibilidad de pasar ahí y compartir. María, ¿cómo le surgió la idea de hacer Puan, de hacer una película? Bueno, estábamos con esta idea en la cabeza hace mucho tiempo de escribir una película para Marcelo Subioto, que es el protagonista, que habíamos observado que no había tenido un protagónico en cine y nos pareció un actor increíble. Ajá. Entonces fue, escribamos una comedia para Subioto, esa Mirá fue como la vos. primera cosa. Y también, bueno, ¿qué sabe hacer Marcelo? Sabe cantar, sabe bailar. También sabíamos que Marcelo iba a la en sus ratos libres estudia filosofía en la facultad, o sea, tiene todo ese bagaje de lenguaje adentro. Yo también estudio en la facultad cuando puedo filosofía y el papá de Benjamín se dedica a la filosofía. Así que era algo que naturalmente era familiar y era como un mundo cercano, pero diferente al nuestro, que nos permitía hablar de nuestro mundo y hablar un mundo que conocemos muy bien, que es el mundo académico de los universitarios, y nos pareció, bueno, esa idea de que sea profesor. ¿Y cómo es una dirección en conjunto? Vos acá dirigís junto con Benjamín Neistat, comentábamos recién. Y es una dirección en conjunto, en este caso, bueno, con Benjamín somos pareja y también tenemos dos hijos, uno de ellos que nació durante la preproducción de la película. La escribimos en pandemia, esta película con nuestra hija chiquita, nos turnábamos para escribirla mientras nuestra hija daba sus primeros pasos, así que fue como toda una cosa familiar también, se juntaron los productores de Benjamín con los míos, era la pandemia, era todo muy incierto, hicimos ahí una gran familia y hicimos así esta película, digamos, con dos niños muy chiquitos, así que te imaginarás qué fácil no fue, fue caótico. O sea, por lo que veo escuchándote, es que la película fue, digamos, la empezaron a escribir en pandemia, la escribieron en pandemia. El proceso hasta llegar al producto final fue bastante rápido, digamos, ¿o no? Sí, fue muy rápido. Dijimos, eran productores, y no me deja mentir la productora de Puan, porque está acá conmigo. Les dijimos, queremos hacer esta película rápido, como se pueda hacer, pero hacerla ya. Entonces estábamos muy dispuestos a hacerla como fuera posible, pero también se hizo con una cierta urgencia y se aplicaron a muchos fondos ahí entre el fin del 2020 y en el 2021. Se logró hacer bastante rápido, fue algo muy insólito y muy bueno, la verdad. Te tiro casi a modo de chicana, si querés, pero de reflexión, si fuera hoy sería imposible, ¿o no? Hoy es muy difícil hacer las películas. Estamos atravesando un momento totalmente distinto, muy complejo, donde el Instituto de Cine no está dando ningún apoyo. No se está filmando prácticamente nada. Y todo lo que atraviesa el filtro de las plataformas, bueno, son cosas muy particulares y muy pocas. Digo, hay algo de lo prolífico que venía haciendo el cine argentino, con sus películas, documentales más grandes, más chicas, con todo un grupo de técnicos que iban avanzando en esa formación, que ahora está completamente paralizado, lo cual es gravísimo para un sector y para una industria que genera valor. Uh-huh. ¿Sabés cuándo se podrá ver Puan en la plataforma gratuita Cinear? ¿Cuándo se podrá ver Puan en la plataforma gratuita Cinear? Me preguntan acá. Estoy con la productora de Puan. Sí, buenísimo. Hacenos de corresponsal también. Dentro de 4 años, pero está... A ver, les voy a pasar con la productora de Puan. Bueno. Hola. Dale. Buenos días. Hola, productora de Puan, ¿cómo te va? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá estamos. María me preguntaba dónde se puede ver. Puan, no, sí, momento... sí, si está claro si se va a poder ver en Cinear. No está claro porque están cambiando las cosas. Claro, por eso. Claro, sí, no, estamos todos atrás de ver qué es lo que va sucediendo. Nosotros igual, como productores, directores, acompañamos mucho la película y la estamos como... Muchas veces hay proyecciones en centros culturales, en facultades, y nosotros todo lo que podemos vamos acompañando. La plataforma hoy está en Prime, en Amazon. Bien. Bueno, discúlpame, ¿vos sos Bárbara? No. Sí. Bien. No. Para ubicarte con la identidad, ya que conversábamos, dale. Bueno, buenísimo. Y te invito, ya que te tengo ahí en la línea, a hacer la misma reflexión que hacíamos recién respecto del momento del cine. Conversábamos con María, si esto hubiera sido, si la experiencia de Poan, como fue tan rápida y tan diligente para en todo, fuera hoy, sería imposible. ¿Qué te pasa como parte del laburo del cine en este momento? Y me angustia un montón. O sea, estamos, la verdad es que todos los productores estamos como muy azorados con la situación y tratando de ver de todas formas, digo, cómo hacemos nuestras películas, ¿no? O sea, nosotros con Federico estamos trabajando en el próximo proyecto de los dos, de María y de Benjamín. De Benjamín Neistat es Los Siete Locos, basado en Roberto Arlt, y estamos eso, buscando todos fondos afuera, digo, y viendo como las cosas que aparezcan acá, viste, como que ahora aparecieron algunas cosas como de cash rebate, incentivos fiscales, bueno, viendo eso, cómo podemos de alguna manera Ay, se nos fue la conversa. Sí, es una comunicación que venía complicada. Sí. Y se perdió definitivamente. Bueno, de todos modos, buenísimo que pudimos hablar tanto con María Alche como con la productora. Con Bárbara, que es la productora de POM. Que yo pensaba mientras escuchaba a la productora, a Bárbara, digo, ¿cómo en todo hay que hacer malabares ahora como para poder, con cualquiera que hables que necesita... invertir para sacar adelante un determinado proyecto, cuando en otros momentos no era tan... Era complicado, por supuesto, uno necesita los fondos, tiene que devolver esos fondos y demás, pero cada vez se complejiza más y cómo hacen, tienen que hacer malabares para poder encarar un proyecto, una película, exacto. Ahí creo que recuperamos como para despedirnos más o menos como corresponde humanamente. No sí. sé si está, si está Bárbara o si está María, lo mismo. Bárbara. Dale, Bárbara. No, bueno, justo se nos cortó, es una comunicación que estaba media complicada, pero redondeame el concepto de lo que estabas diciendo respecto del momento del cine. Bueno, eso, que nosotros estamos buscando fondos, sobre todo internacionales, claro. Pero bueno, que es muy difícil, acaban de anunciar los proyectos en el Festival de Cannes y no hay proyectos argentinos. Uh-huh, claro. O sea, es muy difícil. No volvimos al mundo en ese caso. Y no, es que se está filmando muy poco, muy poca cinematografía claro. argentina, o sea, es como, es inédito para lo que es Argentina, ¿viste? Siempre fue como muy pionera y muy, siempre tuvo muy buen lugar, un lugar muy destacado en la cinematografía internacional y sobre todo en la latinoamericana, y en este momento no estamos filmando. Uh-huh. Bien. Bárbara, gracias. Devolveme un toquecito a María, así nos despedimos y dale. Muchas gracias. Y no sé si vos venís a Santa Rosa, pero dale, gracias, gracias. Dale, muchísimas gracias. Ahí recuperamos la charla hola. Con... Dale, María. Pasé con la productora, pues también, bueno, ella está, hizo toda la película, así que bien. Sabe. Bueno, María, no, simplemente era para... la actuación está postergada, vos como actriz, digo, tu laburo como actriz, lo tenés en stand-by, ¿cómo lo definirías? No, justo ahora hice una película ¿sí? con un director chileno que se llama Cuando las nubes esconden la sombra. Ah, bien. Se acaba de ganar un premio en París y se va a pasar en junio en la Sala Lugones. Es una como una película de ficción documental. Y también ahora voy a actuar en una cosa en el Museo de Arte Moderno, así que estoy haciendo algunas cositas. Obviamente tengo dos hijos y dirijo, entonces no tengo tanto tiempo, pero... tanto algo hago. Dale, buenísimo, pero estás en el ruedo porque yo estaba pispeando y por ahí tuviste varios años, más vale dedicada por ahí más a la dirección u otras tareas y no tanto sí, a la actuación, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, María, bueno, te dejamos la protección. Dale, te dejamos el micrófono abierto para que invites formalmente, ponele a la bueno, actividad de mañana y... Mediante este acto quiero invitar formalmente a todos los habitantes y las habitantes de Santa Rosa, de La Pampa, que vengan a ver Puan, que vengan a conversar, que la van a pasar bien. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, hablábamos con una de las directoras de Puan, María Alche, el otro es el director Benjamín Neistat, y también con la productora, que la manoteamos ahí al paso, que es Bárbara Francisco Mendivel.